La encontré en el callejón, me dijo que era mocita. Yo le tiré una piedrita y ella me tiró un limón. ¿A dónde vas, corazón? Tan lozana y madurita. Ten cuidado, palomita que anda rondando el balcón y a la sombra del sausal, donde la sequía canta, de su boca le roba la miel de la alfalfa. Ay, ¿para qué la besaba? Ay, ay, ay. Nunca la pude olvidar. Despacito me acerqué, con miedo que se asustara, y al correr del agua clara su carita contemplé. Le dije: perdóneme, paloma del alma mía. En el sueño presentía lo que está pasándome y a la sombra del sausal, donde la sequía canta, de su boca le roba las mieles de la alfalfa. Ay, ¿para qué la besaba? Ay, ay, ay. Nunca la pude olvidar, nunca la pude olvidar.